Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención, transmitiendo en vivo en directo de las instalaciones futuristas de Radio Cartón. Gracias por estar con nosotros. Hoy les debemos la transmisión en vivo por el Facebook por falta de problemas técnicos, así que hoy solamente nos vamos a escuchar acá por Radio Cartón. Ahí denle gracias por favor de su atención. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento. Este 24 de enero del 2018, las efemérides literarias, un día como hoy se murió Oliverio Girondo, hace unos años. Y pues hoy nos encontramos con Alberto Vargas Flores. Bienvenido, Alberto. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y pues vamos a darle esta hora. Vamos a darle. Alberto Vargas Flores nació en 1989 en Guadalajara, Jalisco, México, Planeta Tierra. Bajista, compositor y miembro fundador de bandas independientes de rock progresivo mexicano. Una de ellas es Animal en Extinción y Mitocondrias. Tiene estudios de música en la Academia Sinfónica, mostrando interés en la escritura y lectura a temprana edad, tomando como referencia a escritores como Jaime Sabines, Juan Rulfo, Paco Ignacio Taibo. Amante de la historia y de su cultura prehispánica mexicana, busca plasmar en sus escritos la esencia de sus orígenes. Pues él es Alberto Vargas. Y aquí estoy leyendo la semblanza que publicó en su libro, en su primer libro, ¿sí? Su primer libro bajo Editorial Caronte. Hablando de Editorial Caronte, aquí está el editor en jefe de Editorial Caronte. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Carlos Ballín, el poeta Carlos Ballín. Y pues hablando un poquito de juego primigenio. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, está okay. Bien. Es la primera publicación de Beto Funk. Bueno, así lo firmaste sí, como Beto Funk. Sí, como Beto Funk. Bajo Editorial Caronte. ¿Qué vamos a encontrar en Fuego Primigenio? En Fuego Primigenio encontrarán pues un poco de la historia en que he vivido, de las bandas en donde había estado, algunas canciones, algunos poemas, algunos mini cuentos. Eso es lo que van a encontrar ahí. Ok, pues algún poema o cuento que quieras compartir aquí con la banda. Tengo uno aquí, se llama Medianoche. Y a ver qué tal nos sale, porque soy medio tímido para esto. Siempre había huido de las entrevistas, pero aquí estamos, a ver qué tal. Pero que al cabo nomás nos están viendo de polo a polo y de... pero nos están escuchando, hoy no nos están viendo, nomás nos escuchan. Así bueno. Que dale como si no estuviera nadie. Esto se llama Medianoche. La luna brilla sobre la tierra como un ojo misterioso en el universo, vigilante, siempre a la expectativa. Su brillo femenino nos llena de enigma y nos recuerda que afuera nos espera algo más que la nada, algo que no podemos entender, algo que nos resulta imposible, desconocido e intangible. Algo que tal vez solo aprendiendo a observar se revele ante nosotros, como un vapor blanco y espeso que penetre nuestros huesos, dejando paso a una silueta que consumiendo nuestros sentidos nos diluya en la penumbra. ¿Por qué la noche es de deseos, de besos tóxicos que arrancan el alma, de suspiros robados en la oscuridad que desatan la locura de sentir más? Okay. ¿Y de cómo nació esta inquietud por publicar algún poemario? Pues originalmente tenía puras canciones de las bandas. Uh-huh. Y con una amiga que se llama Daniela Moreno, a la que si me está oyendo le mando un saludo, me animó, me contactó con otra amiga suya y de ahí me aventaron con Carlos, uh-huh, la editorial Caronte, y él me hizo el gran favor de editarme este libro. Para un editor, Carlos, para un editor, para Editorial Caronte, ¿tienen alguna, por ejemplo, alguna línea o algún requisito para publicar o no sé, o hay algún consejo editorial que determina sí o no, tú no publicas, yo no publico, o como en este caso que aquí Alberto, que quiso publicar y llegó con sus textos y ustedes le dijeron, no, pues la neta, dales una pulida, dales esto, ¿qué onda? ¿Cómo es este proceso ya dentro de la editorial para publicar un poemario? Pues más que nada es que se avienten, ¿no? Porque, bueno, da la casualidad de que de los 4 o 5 autores que tenemos, es su primer libro. Uh-huh. Como que estamos publicando puros autores nobles. Uh-huh. Es así como que es el impulso que estamos dando a gente que no ha publicado, que no conoce el medio, también si se puede llamar el medio literario. La gente que ya está, que va a la lectura, si ya todo el mundo los ubica, que es el escritor, y llega acá, pues es gente nueva que apenas está incursionando en el medio. Y más que nada se les da el impulso, ¿no? Porque acá los contactamos, como ejemplo, con ustedes, con varias estaciones de radio. Más que nada como que nos estamos enfocando a autores que se están aventando por primera vez a publicar su primer libro, porque tenemos 4 poemarios y una novela. Uh-huh. Tenemos una novela que es de un amigo que escribió, que se llama Mi nombre es Víctor y soy un vampiro, que es una novela de vampiros, también es su primera publicación. Y pues sí les damos una pulidita, una corrección ahí, más que nada no nos queremos meter mucha mano en lo que escriben los autores. Uh-huh. No les damos consejo de que no, mira, quítale esto, porque escriba así, no. Se les da la corrección ortográfica y de redacción, todo eso sí. Uh-huh. Pero no le queremos meter mano a lo que le dice el autor, porque es muy importante cómo ellos quieren expresar las cosas. Okay. Y en este fuego primigenio, ¿qué tipo de poesía vamos a encontrar? O sea, es algo, porque en la portada vemos que tiene, pues si me ayudas a pronunciarlo, ¿cuatlicue se pronuncia? La cuatlicue, sí. Que ha formado tanto revuelo, bueno, es una, la madre de los dioses, ¿no? Sí. La madre de los dioses, la madre creadora, venía siendo como el equivalente a la Virgen María, ¿no? La madre de los dioses en los aztecas. Y lo tienes de portada, una portada, la verdad, muy... La verdad no es por quedar bien acá con Carlos Ballín, pero Caronte le ha metido amor, ¿no?, a sus publicaciones. Es un libro pues de pasta convencional, pero pues no le pide nada a las grandes editoriales, ¿no? Está bien, bien trabajado, muy clara las ilustraciones, la impresión está muy buena y la verdad está muy chida la portada, ¿no? A mí me llamó la atención la portada, por eso quise invitarte, por la portada me llamó mucho la atención. Vamos a encontrar solamente poemas de tipo precolombino, de así como que influencia azteca, ¿o de qué vamos a encontrar aquí? No, vamos a encontrar un poco de todo. Del amor no soy muy amoroso. Muy amoroso, ¿no? Como de esas amigas. No me sale lo amoroso. Okay. Lo que tenemos aquí, tengo algo como decía Sabines, que un poema nos tiene que fluir, no tiene que estarse corrigiendo varias veces. Si se corrige más de 2 veces, no sirvió. O sea, él lo desechaba. Y los que tengo aquí son poemas que a mí me han surgido fluidos. Uh-huh. Él tiene la fortuna de que a los que le batallo mucho los dejo a un lado. Uh-huh. Pienso que está mal, uh-huh, estarles echando porque quedan muy forzados. Uh-huh. Tengo uno que se llama El de la abuela, que ese es nuevo, fue el último que escribí. Y me sorprendió que que fue un éxito en el kinder de mi niña. A ver. Y se los voy a leer, a ver qué tal les parece. Dale. Se llama Abuela. Abuela, abuela, prende la luz rápido que he visto un espanto. Tiene cabeza de león y ojos de lagarto, cuerpo de elefante y alas como un pájaro. Me ha hablado y me ha dicho que no es ningún bicho, es un tal alebrije, y me ha traído este acertijo. ¿Qué se quita las piernas a mitad de la noche y se convierte en un tecolote? Se sube a las azoteas y a los niños se come. Abuela, abuela, ¿por qué tienes un pico y tus piernas están sobre la mesa? Está chingón. Ese chingo. Me gustó mucho. Y fue un éxito en el kinder de la niña. Está chido. De todo un poco, ¿no? Un sí, poquito como sí, de. Sí, es variado. Tiene como algo de narrativa, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo no soy crítico ni nada, pero a lo que entiendo, tiene algo de hasta de narrativa. Sí, ese fue de último momento, ya cuando los iba a mandar todos. Uh-huh. Te digo, fluyó y he tenido la fortuna de eso, de que algunos me fluyen muy fácil y otros cuesta mucho. Este libro fue el resultado de que de muchos años, o sea, de sacaste poemas de, no sé, desde las, porque a veces suele pasar que a veces sacan poemas desde la secundaria que tienen ahí abajo de la cama, o de repente fue algo que dijiste, no, voy a escribir. ¿Todos tus poemas son dedicados solamente para este libro o son, por ejemplo, ya poemas que tienes guardados, o dijiste, voy a trabajar en especial en este poemario? No, aquí tengo un repertorio de lo que fui escribiendo en las bandas donde estuve, alrededor de 2 años. Okay. En las bandas donde estuve. Sí tengo poemas, como tú dices, de la secundaria, que los veo ahora y me dan risa porque dices, chale, ¿a poco yo escribí esto? Sí, pues uno estaba chavo y uno va madurando. No, pero eso no se quita. Bueno, a mí no se me ha quitado. No se quita lo inmaduro. Yo pienso que eso le pasa a todos, o no sé, tú, Carlos, ¿qué opinas? Pues sí, bueno, a mí lo que me llamó la atención hablando de la edición es de que cómo maneja, no es completamente todos los poemas, pero maneja el tema de lo prehispánico, de la y diosa Tonantzin. Y casi no te late ese pedo. Casi no me gusta, ¿verdad? Y por eso decidimos que fuera la portada de la diosa Coatlicue, porque sí maneja varios poemas con ese tema, incluso los interiores tiene las imágenes que le metimos, son también sacadas de códices y de imágenes prehispánicas. Sí. Porque precisamente es el tema que ahorita me está interesando y muy poca gente lo maneja, ¿no? Estaba leyendo unos poetas de allá del DF que están muy reconocidos, que han ganado premios en Rumania y un montón de lados. Ellos manejan el tema prehispánico, pero lo manejan desde una lingüística, de una estructura de los españoles conquistadores. Uh-huh. Entonces el tema desde una perspectiva indigenista casi no se toca. Se toca. O es casi prácticamente nulo ese tema en los escritores y en los poetas. Pues en cuanto a literatura, sí hay mucho ensayo, mucho de investigación, pero en cuanto a literatura hay muy poco. Pero como llegar a una visión desde los conquistadores, sino de los conquistados, desde antes, o sea, ¿cómo es lo que pretendes? O sea, llegar a una visión o a una escritura queriendo plantear desde antes de la conquista, ¿cómo lo veían su universo, los mexicas y todos estos? Sí, por ejemplo, la mitología aquí, Beto maneja poemas que maneja la... Cómo la visión indigenista la exalza o le saca el lado positivo, porque luego empiezan a decir, no, pero es que eran bien bien sanguinarios, que los sacrificios, pero tenía una razón de ser en cuanto a la mitología, en cuanto a la religión prehispánica. Entonces se toma el tema como un lado negativo del pueblo prehispánico. Sí, sí. O sea, quitando esta contaminación hispánica, ¿no? O sea, porque llegaron y ya para ellos todo era demonios. Por ejemplo, para ellos ella era una diosa, era una madre, y ya llegaron estos güeyes y ya nomás la vieron con calaveras y serpientes, y pues para ellos representaba un demonio, ¿no? Sí, era un demonio para ellos. Pero para ellos era la madre, ¿no? Entonces, para llegar a este estilo está difícil, ¿no? Porque tienes que quitarte el chip de Occidente, ¿no? Quitarlo. Sí, y más que nada, pues yo imagino que también Beto investiga mucho por su cuenta de la cultura. Por ejemplo, en ninguna parte de la escuela nos enseñan ese lado, ¿no? No se enseña mitología ni la cultura que estaba antes en la formación académica oficial. Entonces, todo aquel que se atreva a tocar este tema tiene que investigar por su parte, no nomás así de que, me gustó esa imagen, o me gustó esa pirámide, me gustó Teotihuacán, sino que Beto también se tuvo que meter a estudiar estas culturas que solo se pueden conocer de manera autodidacta. Incluso hasta... tienes que investigar en el extranjero, ¿no? Porque muchas de las cosas, o sea, de los códices y muchas de toda esta información se destruyó o se la robaron, ¿no? Sí, y si te das cuenta, en las zonas arqueológicas todas son no descubiertas, porque la gente ya las conocía, pero promovidas como un sitio arqueológico, son promovidas o restauradas por arqueólogos extranjeros. Sí, a nosotros nos los ves y dices, una pinche piedra, ¿no? Sí, y no nos y aparte no le hacen caso al arqueólogo, al descubridor mexicano, oriundo, no le hacen caso, tiene que llegar un inglés o un gringo para que le hagan caso. Toda la región maya también está promovida por arqueólogos extranjeros, ¿no? Incluso ya se había oído que ya quieren hasta privatizar todas estas zonas arqueológicas, ¿no? Que quieren llegar y comprar, como acá en Teotihuacán, que quieren llegar y comprar ya empresas para hacer como grandes hoteles y todas esas mamadas, ¿no? Un centro turístico ya tal cual, no una zona arqueológica. Y está triste, ¿no? Está triste que tenga que venir gente de otro lado a descubrir lo que es de nosotros. ¿Y cómo te sentiste tú, Beto, al meterte en esta cultura, al transportarte en esta cultura, en esta, porque no se puede decir mexicano, ¿no? En estos nuestros ancestros, ¿cómo te sentiste al meterte, en convertirte? Es la gracia, pues, del poeta, ¿no? Decían que el poeta es capaz de convertirse y ser otra persona o meterse en otros cuerpos. ¿Cómo te sentiste en meterte en estos cuerpos, en transportarte a esta cultura? Me sentí muy bien, muy cómodo. En cuanto a la cultura, pues, como te lo digo, desde la primera banda de Animal en Extinción tenía esa idea de decirle a la gente, oye, la cosa es aquí, no es del otro lado del charco, no es en Estados Unidos, estamos en México. O sea, tenemos esa duda existencial desde los nombres a veces de las bandas, ¿por qué en inglés? ¿Por qué cantas en inglés si estamos aquí en México? ¿Por qué no tomar la música como para hacerles saber todo eso de nuestra cultura? Que no se les olvida la esencia de nosotros. Sí. Ese, para mí es muy importante que la gente sepa todo eso, pues que lo nuestro es lo que importa más. O sea, me gusta más lo que hacemos nosotros que lo que se hace en otros lados. Sí, incluso si te pones a ver hasta en las novelas, mucha gente para despreciar a alguien o decirle ignorante o decirle corriente o decirle algo usa la palabra indio. O sea, ni siquiera serán indios, pues, O sea, son más pendejos esa gente que utiliza esa palabra, decirle indio a una persona, pues, el ignorante, porque los indios, pues, son los de la India, ¿no? O sea, se quieren referir a los indígenas, a los... Y desgraciadamente te pones a ver que nuestras raíces, los dueños de este territorio, ahí andan, la verdad, se oye culero, pero tienen que andar vendiendo papas, vendiendo estos pedos, llegan y los madrean y les quitan su mercancía y son los dueños, ¿no? Sí. O sea, que tienen que andar mendigando, pues, siendo que ellos son los dueños y a veces nosotros, o sea, yo no me siento parte de ellos, pues, porque también yo ya soy, no se mezcla de sabe cuánto pinche español caliente que vino y hizo cogedero, ¿no? La verdad, ¿no? Pero es chido rescatar esa cultura, ¿no? Tenemos una cultura muy, muy rica, muy extensa, creo yo. Y como dices tú, desde la gente que vende afuera sus, como tiene Carlos aquí, artesanías, ¿no? Sí, porque desde ahí nosotros a veces tenemos la culpa, porque nosotros a veces vamos a comprar unos tenis de 1,500 y a ellos les queremos comprar una pulsera, y ¿cuánto cuesta? 100 pesos, te doy 50. Y la regateas, ¿no? ¿No? Sí, y vas a pinche Walmart y te venden una camisa Nike, algo así por el estilo, y no es Nike, güey, pues esa sí vale 300. Sí, desde ahí creo que que tenemos que trabajar todo eso. Pues es un vacío, ¿no? Yo siento que es un vacío que nos han provocado, ¿no? No desde ahorita, sino desde la colonia, ¿no? Llegaron y empezaron a meternos ese chip de que, pues la típica, ¿no? De que el mexicano es huevón, pendejo y todo este pedo, ¿no? Y la verdad no tenemos nada de eso. No, no hay nada de eso aquí. Hasta la fecha, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, tocando, si me lo permites, este tema de la migración. O sea, ¿por qué los putos gringos nos tratan como si nosotros fuéramos los pasados de verga, siendo que ellos siempre se han pasado de verga con nosotros, sí, pues? Sí. O sea, y el territorio de México, ¿no? Y sí, o sea, la historia siempre, fíjate en la historia, y los gringos siempre fueron los que nos invadieron, los gringos siempre han hecho este desmadre, y ahorita nos tratan, o sea, que tienes que pagar visa, te tienen que investigar y todo esto, como si nosotros nos hayamos pasado de verga con ellos, pues, ¿no? Siendo que fue al revés, ¿no? Sí, sí, pues desde que nos quitaron todo el territorio ese, desde la batalla del Álamo, que hicieron una escena medio hollywoodense ahí haciéndose los héroes ellos. pero si te metes a investigar ves que la no, cosa es muy diferente. Es diferente, ¿no? Si poquito me apuras, el territorio de la región maya estuvo a punto de perderse también. Sí, sí. Porque no, el gobierno centralista no le interesaba esa región. Ah, pues si se pierde no hay problema. Sobre todo que es Yucatán, Quintana Roo, toda esa península. Estuvo a punto también de ser de, sí, de no ser el territorio mexicano. Y eso, ¿no? El abandono, ¿no? El abandono por, sí, parte hasta de uno mismo, pues. O sea, no podemos decir, ya no podemos achacarle esto al gobierno, ¿no? Sino más bien es nosotros, ¿qué estamos haciendo para rescatar este tipo de nuestra cultura, ¿no? Nuestras raíces. Falta educar más a la población. Gente, porque a veces la población está contento con decirle al gobierno, mentársela al gobierno y ya está contento el ciudadano. Sí. Sino que, pues para salir de todo esto hay que, sí, hay que echarle cabeza. Educarnos. Pues vamos a un corte para darle un traguito al café y continuamos. Vamos a escuchar una rolita, creo que se llama Machingón de Mano Negra. Un saludo a toda la banda aquí, su portazo, Alvera, al Manu Chao. Saludos. Nuestras letras del gueto. Vamos a escuchar Machingón y continuamos. Bonsoir. Votre question. Bonsoir monsieur, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale, et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. We'll be right back. una mano negra te puesta. Continuamos con Letras del Gueto, este espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo en Radio Cartón, de aquí de una esquina del mundo que ya se nos está acabando, dicen por ahí, pero yo no creo, nomás es un puro pinche cuento de chinos para asustarnos. Hablando, retomando el tema de Fuego Primigenio, esta publicación de Beto Funk, Alberto Vargas, pues vamos a darle algunos poemas para que nos alcance el tiempo, vamos a escuchar algo de lo que vamos a encontrar en esta primera publicación de Alberto Vargas. Vamos a ver si nos sale este, se llama Tonantzin. Falda de estrellas, encinta por toda la vida, hermosa, padre universo y madre tierna, divinidad dual, códice prehispánico, acoge nuestro pueblo. A ti te cantamos, te danzamos, proporciona vida. Totlazotlanantzin intepeyacac. La de faldas de jade tiene su templo. Chachihuitlicue en Teocali. In Teocali no yolo cuicac. En el templo nuestro corazón canta. Yeah. Chido. Otro, estaba viendo otro aquí que se llama Apocalipsis Now. También está chido. Ese de Apocalipsis Now tiene su historia, como está chido, contaba ahorita. Apocalipsis Now. Valga de redundancia, ahorita criticábamos. Simón. Los nombres en inglés. Las calles repletas de gente desesperada gritando enloquecidas. Nos aglutinamos en un frenesí de histeria colectiva. No podemos escapar, no hay salida. La larga fila esperando nos avisa de lo que se avecina. Estoy desesperado. Apocalipsis ahora. También aquí está viendo uno que habla en este circo llamado México. ¿Qué onda? ¿Te lo avientas? En este circo llamado México, los trapecistas no tienen red, los domadores no son domadores y los presentadores solo viven por jodernos. Chido. Dicen que México es un... ¿Qué? Dicen que en México pasa una bestia. ¿Ese de qué habla? ¿De la bestia, la que se lleva a la gente a chambear, ¿verdad? Exactamente. Fíjate lo culero, ¿verdad? Sí. O sea, ¿te has visto cómo se la perra la banda? Y dices, no mames, ¿a poco están peor aquí? Que todo lo que tienen que pasar, ¿no? Para ir a chingarle para allá. ¿Cómo ves? Una quimera. Dicen que en México pasa una bestia, con las fauces de acero y con almas a cuestas. Las lleva y las arrastra hacia una quimera. Oh, pobres de ellas, persiguiendo un sueño, perdiendo la vida en ello. Chido. Hablando de todo esto, ¿no? Que si supiéramos la realidad de lo que, pues de lo que tenemos aquí en México, ¿no? Sí. En Latinoamérica, bueno, no sé en Latinoamérica cómo vivan, pero sí hay mucha gente que también de Latinoamérica pues va para allá, ¿no? Para Estados Unidos a vender su vida, ¿no? Su libertad. Una vez me tocó platicar con una señora que se había quedado y que había dejado 3 hijos allá, era de Guatemala. Y le digo, ¿pero a poco tan mal está la situación que prefieres, o sea, irte y dejar a tus hijos? Dice, no, es que allá no. No hay nada, no hay para comer. Dices, ay, güey, o sea, de perdes aquí tenemos algo que comer, ¿no? Pero yo siento que ya vamos para allá, ¿no? O sea, si te das cuenta, yo últimamente he visto ya más gente en la calle, más familias en las calles. Y no sé, este pedo está medio cabrón, ¿no? Se está poniendo medio duro y a ver cómo nos va, yo pienso que... Con estas nuevas leyes, ¿no? Esta ley que están acá queriendo, la ley de seguridad interna, que ya no vas a poder... Exactamente, ya no vas a poder, ya no puedes decir nada, ¿da? Si no te ponen tus cachetadas y tus macanazos y patines en el culo y para adentro, ¿da? Sí. Sí, no sé a dónde vamos a parar, se vienen las elecciones, a ver qué pasa, pues una yo puta. Pienso que algo se avecina ahí, está pues muy como raro siempre, ¿no? Esto. Por ejemplo, esta es una pregunta para los dos, para el editor y como para el poeta, que hablando de la sociedad, ¿de qué le sirve un poeta o a la sociedad? ¿De qué sirve que haya poesía? ¿De qué sirve a la sociedad que haya poetas? ¿Contestas primero? A ver, igual, pues es que es como un catalizador, digo, en sí, útilmente, pues no sirve de nada, ¿no? Porque, ¿de qué sirve que yo escriba algo y no va a cambiar nada en sí? Porque a lo mejor el cambio en el mundo, los activistas, ¿no? Acá Rigoberta Menchú, o esta Malala. No, pero de todas maneras es... Es un activismo más cabrón, pero, o sea, por ejemplo, muchas cosas que... No puedes decirlas directamente, las puedes decir en una obra. Y así de, oye, ¿por qué dices eso? El gobierno no te puede chingar porque tú estás haciendo una obra literaria. Uh-huh. O sea, tú puedes tirar caca hasta decir de lo que se van a morir, uh-huh. hacerlo con una metáfora, un signo ahí, algo descifrado que no te no lo estás haciendo directamente, te puedes justificar con que no, es que yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de, no sé, de una fábrica, lo que sea, ¿no? Entonces sirve como un escaparate, como un alguien que registra la realidad, ¿no? Vamos, como Juan Rulfo, que escribió el uh-huh. este El Llano en Llamas y esta uh-huh. obra que es Pedro Páramo, están reflejando una línea temporal de la sociedad y lo que se vive en ese tiempo. Y si no tuviéramos la obra literaria, yo creo que se perdería en el tiempo, ¿no? Se borraría, porque muchas veces a lo mejor a la historia oficial o al que está en el poder no le conviene eso. Y la obra literaria, ya sea escritura, pintura, música, lo que sea, una película, son obras que perduran, van a perdurar hasta que acabe la humanidad. Porque se van, aunque los quieran quemar todos los libros, a lo mejor uno se va a rescatar y ese alguien va a rescatar ese libro y va a seguir perdurando. Sirve para un reflejo de la sociedad, un escaparate de una queja hacia lo que no nos gusta, a lo que pensamos la mayoría de las personas que está mal. Un registro, ¿no? Un registro, exactamente. Pues así en corto yo puedo decir que un poeta no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar a una persona mucho. Yo antes de escribir, pues sí, era uno de esos chavos que todo les valía. Como esa juventud que te crees invencible. Uh-huh. Y empezando a leer, recuerdo que fue Jaime Sabines. Uh-huh. Me encantó mucho Jaime Sabines. Y a partir de ahí creo que empezó a cambiar mi forma de pensar, de ver las cosas. Y yo creo que eso tiene un poeta, que puede cambiar a una persona. ¿Abre alguna puerta que está cerrada por ahí? Exactamente. ¿Tú crees que algún día, no sé, en algún momento, tu poemario, tus poemas lleguen a cambiar alguna conciencia? ¿Abre alguna puerta de algún...? Pues yo esperaría que, ojalá aunque sea en una persona, quede grabado algo. Eso ya sería algo. Algo como cumplir con tu función. Sí, dejando una huella. Una huella. Platicaba con un cantautor, Yair Durán, uh-huh. y es lo que me decía él, que él a veces ya estaba cansado, porque la gente... ¿No escucha? No escucha, dice, la gente... Dice, no está... No sabe bien lo que tiene que escuchar, prefiere escuchar una música muy mala, así me decía él. Siento que lo mío es mejor. Uh-huh. Y yo decía, sí, sí es mejor lo tuyo. Dice, pero yo tengo esa satisfacción de que tú ya me escuchaste a mí, uh-huh. ya cambié algo en ti. Uh-huh. Dice, eso es con lo que yo me voy. Okay. Y yo pienso que a eso quiere llegar uno. A poner su granito de arena. Un granito de arena, como en ese de la abuela, uh-huh. que ya lo leyeron allá en el kinder de mi niña, uh-huh. y les gustó. Pienso que ahí ya cambió, ya les gustó algo que escribía alguien, y puede que eso vaya algún día avanzando. Ok. ¿Algunas presentaciones futuras que tengas, donde se va a presentar acá con el editor, donde tienen pensado presentar este nuevo poemario, o dónde lo podemos conseguir? Sí, pues mira, estamos gestionando varias presentaciones, una en Guanajuato, en Arandas, en Tepa, y aquí quiero juntar, hacer como una presentación de varios autores de los que ya tenemos aquí en Guadalajara, porque bueno, ya son tres de aquí, está un cuarto de Lagos de Moreno, y estoy por publicar de una amiga de Chiapas, uh-huh. que es de San Cristóbal de las Casas, nomás que estamos así en el proceso de que cámbiale esto, muévele uh-huh. esto, y que me falta el prólogo, pues dificultades técnicas, ¿no? Uh-huh. Entonces también está el convenio, porque ya tiene editorial allá, también a lo mejor hay posibilidad de ir a presentarlo allá a San Cristóbal de las Casas, los libros de la editorial, y pues también varias estaciones de radio, también a lo mejor después vamos a estar acá en el, bueno, estoy con esto, con este Bish, con Víctor Bish, acá del Tren Ligero, uh-huh. ya ves que ahí se hace el, sí, apaga la tele y lea un libro. Entonces vamos a ir, ahorita les estoy diciendo porque estoy gestionando la fecha, pero ya está, para leer ahí en el Tren Ligero también. Okay. Sí, también después vamos a ver, tengo que ponerme de acuerdo porque el otro cuate, el del libro del vampiro, pues él sale mucho de aquí de Guadalajara porque es cineasta. Uh-huh. Entonces se va a ir 15 días a filmar, no sé qué, una filma así bandas sinaloenses y eso. Hasta le da, dice, no, pues me da pena decir, pero en no, eso pues vivo. Es chamba, ¿no? Es chamba. Entonces cuando vuelva él ya vamos a organizar una presentación de los cuatro, de los tres autores de aquí de Guadalajara, así en conjunto, como como el paquete editorial. Okay. O sea, estoy ahorita manejando así también como ahorita que vino Beto, y así en varias estaciones va a estar yendo él solo, y en otras presentaciones y lecturas vamos a ir así en conjunto. Ok, pues ahí está, para estar al pendiente. Vamos a escuchar otra rolita acá que nos recomendó Alberto Vargas, una de La Barranca. ¿Cómo se llama? Cuervos. ¿Cómo? Cuervos. Vamos a escuchar a La Barranca y continuamos. Echando sobre ti estos cuervos que se llevan en sus picos nuestros días, que se llevan en sus garras los recuerdos, que nunca soplen los demonios contra ti esta bruma. Deja el corazón enloquecido, que te deja solo aullándole a la luna. A veces necesito llegar hasta el infierno para volver a valorar esto que tú me das. Bueno, continuamos en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento, transmitiendo en vivo, en directo, las instalaciones de Radio Cartón, instalaciones futuristas. Pues vamos a darle a unos poemas, a otros poemas, en lo que queda de programa de Alberto Vargas. Esto se llama Cuando la Tierra Ruge. Esto originalmente era una canción de la banda. Y a veces cuando los leo se me sale como la tonadita. A ver si no me falla. No me pedo, que al cabo somos zapatíos, hablamos cantando. Eso sí. A huevo. A ver qué les parece esto. A ver si le atinan a qué le quise escribir. Cuando la tierra ruge, pasaste los caminos por el humo y llegaste a los rincones de tus miedos. Sentiste cómo el sol te acariciaba. Sin nada a cambio, se te vio pelear. Y hoy, cuando tu cuerpo cubre el alba, sientes que entre rezos te acompañan. Escucha cómo llora Santa Clara. Observa cómo brillan las estrellas. Hoy que las leyendas cubren la pared y tu nombre en el viento se escuchó, resuena en la sierra esta voluntad y el sol de tu bravura despertó. Y hoy cuando tu cuerpo ya reposa y rugen los fusiles con tu nombre, escucha cómo canta Santa Clara. Escucha cómo ruge esta tierra. Escucha cómo llora Santa Clara. Escucha cómo reza Santa Clara. Escucha cómo canta Santa Clara. Observa cómo brillan las estrellas. Chido. ¿Otro que quieras compartir? Otro. Esto se llama Más allá del bien y el mal. Ahí inspirado en Nietzsche. ¿Quién habita tan cerca del cielo? ¿Quién habita tan cerca del abismo? ¿Quién no sueña con tener tan solo un poco de ese gran poder? Lo que se hace por amor sucede siempre, más allá del bien y del mal. Baja la mirada y ve el abismo, que él verá dentro de ti. Mira el cielo, mira y date cuenta de lo negro que es el manto que nos cubre. Si quieres mirar un rayo blanco, tanto igual que el albatros, debes de mirar de vez en cuando el cielo, pero no descuidar el cauce del río. Okay. ¿Alguna después de esto qué sigue para Beto Funk? Después de esto quisiera escribir un libro tipo investigación, ya se lo había mencionado a Carlos. ¿Un tipo ensayo? ¿Ensayo? No, me llama mucho la atención lo de los nahuales. Quisiera escribir algo. ¿Los nahuales son los vatos que se transforman en animales? Exacto, tengo ahí unas dudas. Dicen que son personas que hacen pacto con el mal. Uh-huh. Pero ahí tengo mis dudas yo. ¿Quieres hacer algo? Quiero investigar bien y hacer algo sobre verlo como el lado de ellos. Uh-huh. No, pues ocupas ir a que te hagan un paro con el pollito, sí. ¿No? Sí, porque una ceremonia. Una ceremonia, porque hacen unas ceremonias perrones aquí con los huirrecas, pero está cabrón. Bueno, tienes que ganarte la confianza de los ancianos. Han platicado, güeyes, que han estado en esas ceremonias y se pone cabrón. Pues ¿sí? Se dice que se ven cosas. No sé si sea alucinógeno, no sé, pero pues ahora sí que estaría chido, ¿no? Estaría chido todo eso. Estaría chido porque pienso que no todo es malo, a lo mejor. Es como en todos. A ver, el lado bueno y el lado malo. O sea que no todo lo que nos cuentan es... Exactamente. Es cierto. ¿Y para Caronte qué sigue? ¿Para Caronte qué nuevos proyectos tiene Caronte? Pues digo, están estas presentaciones de estos autores que tenemos aquí en Guadalajara, porque pues como todo proyecto, Caronte empezó con mis libros, uh-huh, autopublicándome porque no me satisfacían las otras editoriales. ¿Como el Dr. Jekyll? Empezó a tomar sus... Ajá. Y ya pues, afortunadamente he estado publicando otros autores que me ha gustado mucho su literatura. Y como te reiteraba, a mí me gusta que sean autores nuevos, uh-huh, que no estén viciados del medio, de la gente de, uh-huh, que no, yo te voy a ayudar y... No, sí te voy a publicar, pero vente a mi taller, te va a costar tanto. Entonces, te acabas yendo 2 años al taller del maestro y hasta ahí te publica y de todas maneras te cobra, ¿no? Entonces, como que luego te empieza a meter sus vicios y sus ideas y no me gusta cómo escribes y está feo. Porque, digo, la literatura es apreciación. Uh-huh. A lo mejor para a lo que yo escribo, para alguien puede parecer una porquería. Uh-huh. Y me puede llegar a como que, oye, escribes bien feo, mejor lee esto. Entonces digo, uy, pues escribo bien gacho y empiezo a agarrar ese estilo. Uh-huh. Entonces tú no sabes que realmente el estilo de Beto no necesita ir a ningún taller. No. Le puede gustar a alguien así puramente como él escribe. Sí. Y los que le he publicado, ninguno ha estudiado letras. No tienen formación literaria. Eso también me gusta, de que no sean acá, de que no, yo soy licenciado en letras y yo me sé todos los... todas las técnicas, y no, es que la literatura no es así. Bueno, Juan Rulfo, el güey este, no acabó ni la primaria, no es el máster de los máximos escritores de aquí de México, que ha dado el país. Entonces, a eso voy, de que vamos a dándole difusión a literatura pura, sin contaminantes externos. Ok. Beto Funk, tus contactos, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Directo en la editorial Caronte, conmigo en el Facebook Beto Funk, así estoy. Y próximamente pienso que aquí en la librería. ¿La librería? Okay. Ahí los pueden encontrar. En la librería La Rueda. La Rueda. Ahí vas a dejar algunos. Sí, voy a dejar algunos ahí. Okay. Vamos a ver qué pasa. Pues qué, vamos a darle lectura a unos más para que la gente vaya conociendo tu obra. Este se llama Tunculuchú, de la leyenda. A ver qué les parece. ¿Por qué nos has condenado a la muerte con tu canto fúnebre, mensajero de la muerte? Deja a aquel indio tranquilo, toma de aquel balché y aléjate brincando. Que hoy no queremos escuchar tu canto, que no mata y no hiere, que no es cierto, pero sucede. Es como cuando el tecolote canta. Cuando el tecolote canta, exactamente. Ok, pues no sé, ¿algún mensaje que quieran dar al presente, al futuro de la humanidad? Yo nomás decir las páginas de Facebook de Grupo Editorial Caronte, para que le den like, y si les interesa comprar un libro o hasta publicar algo, ahí se pone en contacto con la página de Facebook, Grupo Editorial Caronte, de like, y ya ahí nos ponemos de acuerdo cualquier cosa. Ok. Yo solamente un saludo a mi hermano que me está escuchando, a Lucy López que también me está escuchando, y gracias por invitarme, gracias a la editorial Caronte y a Carlos por apoyarme editando mi libro, y gracias por el café. No, de nada. Buen café. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Hoy nos encontramos, bueno, yo agradecido por tu tiempo, porque el tiempo de todos vale. Muchas gracias por apoyar a este proyecto de Letras del Gueto, ahora en Radio Cartón. Ahí pueden escuchar el podcast, ahí vamos a estar subiendo los podcasts de este y de los demás programas en la fanpage Letras del Gueto, y ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias a toda la gente que ha apoyado este proyecto, gracias a Jacobo que está ahí al pie del cañón en los controles técnicos. Muchas gracias, esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Gracias, fuerza.